corazón. Sé que ya no son amigos, que hay algo entre ustedes, algo guardado escondido, es con gusto a traición. Sé que te duele decirme que él es distinto, que has encontrado lo bueno que no tengo yo. Sé que te llena de cosas que nunca te he dado, que es el amante perfecto, el hombre mejor. Me da igual tenerte sin ser tu dueño, amarte solo en mis sueños, saber cuál es mi lugar. Me da igual saber que vives fingiendo y hasta en la cama mintiendo cuando le dices que son amigos, que hay algo entre ustedes, algo guardado escondido, es con gusto a traición. Sé que te duele decirme que él es distinto, que has encontrado lo bueno que no tengo yo. Sé que te llena de cosas que nunca te he dado, que es el amante perfecto, el hombre mejor.